Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un campo que, bueno, promete fusionar el desarrollo personal con la ciencia dura, el neurocoaching. Para esto, tenemos varios extractos de Neuroscience and Coaching Institute escritos por su cofundador, Luis Gaviria, que es psicofisiólogo clínico. Y la misión aquí es tratar de entender qué es realmente esta disciplina, o sea, separar el rigor científico del marketing que a veces la rodea. La pregunta de fondo es, ¿cómo se ve el coaching cuando de verdad empieza a hablar el lenguaje del cerebro? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque el prefijo neuro se ha vuelto, pues, omnipresente. Se lo ponen a todo para que suene más serio. Neuromarketing, neuroliderazgo, de todo. Así que el verdadero desafío aquí, y creo que el material lo aborda de frente, es si esto es solo un adorno más. Una capa de pintura científica sobre el coaching de siempre, o si de verdad hay una integración que cambia las reglas del juego. Ahí diste con la palabra clave que usa el autor, integración. De hecho, la definición que propone es súper específica. El neurocoaching es la integración respetuosa y rigurosa de la neurociencia validada dentro del arte y la disciplina del coaching profesional. Para acompañar cambios conductuales, emocionales y cognitivos, más rápidos, profundos y medibles. Ahora, mi lado un poco escéptico escucha respetuosa y rigurosa y piensa, bueno, suena genial en un folleto, pero ¿qué significa en la práctica? O sea, ¿qué hace un neurocoach en una sesión que no haría un coach tradicional, incluso uno muy, muy bueno? Es una pregunta muy justa, porque la diferencia, según el texto, no está en apabullar al cliente con términos técnicos. Para nada. Al contrario, el autor insiste en que un neurocoach trabaja con lo que él llama conceptos vivos. Conceptos vivos. A ver, desglosa eso. ¿Me das un ejemplo? Claro. Mira, en lugar de una conversación sobre encontrar tu motivación, el neurocoach está pensando en los circuitos de recompensa del cerebro. Está pensando en la dopamina, en el núcleo accumbens. Entiende que la motivación no es algo etéreo, es una cascada química. La conversación puede sonar parecida por fuera, pero por dentro, el profesional está diagnosticando el trabajando sobre un mecanismo biológico. Sabe qué palancas fisiológicas está intentando mover. Entiendo. Eso replantea todo el problema. Implica que alguien que lucha con la motivación no es perezoso, sino que quizás está, bueno, combatiendo su propia neuroquímica. Le da la vuelta por completo al guión de la fuerza de voluntad. Exactamente. Y pasa lo mismo con el estrés. Un coach tradicional te podría dar técnicas de relajación. Un neurocoach, según este material, entiende el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, adrenales, que es, digamos, el panel de control de la respuesta al estrés del cuerpo. No es lo mismo decirle a alguien, intenta calmarte, que darle herramientas basadas en cómo funciona su propio eje HPA para que pueda autorregularse fisiológicamente. Y supongo que la base de todo esto es la idea de la plasticidad cerebral, que ya casi es un cliché, ¿no? La idea de que el cerebro puede cambiar. Sí, pero el material trata este concepto con mucha más cautela. Enfatiza que la plasticidad no es magia, como a veces se vende. Requiere dos ingredientes que no son negociables, intención y repetición. Y entender esto a nivel de circuitos neuronales es crucial. Un neurocoach, desde esta perspectiva, no solo describe un hábito o un miedo, entiende la arquitectura cerebral detrás, y así puede guiar a la persona para rediseñar esos patrones. Bien, entonces, si la metodología, el cómo, es diferente, los resultados también deberían serlo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Hablamos solo de sentirse mejor o hay algo más tangible, algo que se pueda demostrar? Aquí es donde el enfoque se vuelve, como dice el autor, medible. El texto destaca aplicaciones muy concretas. Por un lado, acelerar la creación de nuevos hábitos y la extinción de los viejos, porque se trabaja directo sobre los mecanismos cerebrales del aprendizaje. Y por otro lado, algo muy específico, reducir la reactividad emocional. Y no se refiere solo a respirar hondo. El autor menciona explícitamente protocolos de reconsolidación de memoria emocional. Eso suena muy técnico. ¿Qué significa? Es un enfoque que viene de la neurociencia del trauma. En esencia, es un método para, digamos, abrir una memoria emocional muy arraigada, introducir nueva información que la contradiga y luego dejar que se guarde de nuevo, pero ya modificada. Es casi como reescribir una respuesta emocional a nivel de hardware. Pero el punto más disruptivo para mí es la insistencia en medir biomarcadores objetivos. Ajá. Esto saca al coaching del terreno puramente subjetivo. De acuerdo. Esto es lo que podría convencer a un escéptico. ¿Qué tipo de biomarcadores? El principal que menciona es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o HRV. Dicho de forma sencilla, el HRV no mide cuántas veces late tu corazón, sino la variación en el tiempo entre cada latido. Es un indicador increíble del equilibrio de nuestro sistema nervioso autónomo. Nos dice si estamos más en modo lucha o huida, o en modo descanso y digestión. Un HRV más alto suele indicar más resiliencia. Entonces, ¿me estás diciendo que podríamos tener una medición de HRV antes de una intervención de coaching y otra después y ver un cambio real en los datos? Más allá de que la persona diga que se siente mejor, ese es exactamente el punto. El progreso se puede ver en un gráfico. El material también menciona medir la coherencia cardíaca y la calidad del sueño, pero la objetiva, con datos de dispositivos, no solo la percepción de si alguien durmió bien o mal. Se pasa de un diálogo basado solo en la narrativa a un diálogo que incluye la fisiología del cuerpo. Y esto tiene aplicaciones que van mucho más allá del desarrollo personal. ¿Cómo cuáles? Pues el autor da un ejemplo muy potente. Su consultora usa este modelo para reducir la accidentalidad en industrias de alto riesgo. ¿Ah, sí? Sí. Petróleo, gas, minería, analizan los biomarcadores de los operarios para predecir estados de fatiga o baja atención que podrían llevar a errores catastróficos. Y luego intervienen. ¡Wow! Ese ejemplo es demoledor. Porque ahí las consecuencias son de vida o muerte. No es optimizar la felicidad en una oficina. Es usar este conocimiento para prevenir accidentes graves. Eso implica un nivel de fiabilidad y seriedad altísimo. Y precisamente, ese nivel de seriedad pone de manifiesto un peligro enorme del que el autor es muy consciente. ¿Qué pasa cuando esta ciencia se aplica sin ese rigor? ¿Cuál es el lado oscuro de la moda neuro? Supongo que te refieres al escenario que describe el texto. El de alguien que toma un curso de fin de semana, ve unos videos en YouTube sobre el cerebro y el lunes siguiente actualiza su perfil a Neurocoach Profesional Certificado. Los clientes se prometen transformaciones milagrosas que la propia neurociencia desmiente. El cerebro, nos recuerda, cambia con repetición, sueño y consistencia, no con una charla inspiradora. Y por otro lado, supongo, se daña la credibilidad de todo el campo. Genera cinismo y la gente acaba pensando que todo es humo. El autor usa una analogía que me parece muy buena. Dice que un taller corto puede ser una chispa hermosa que despierte la pasión por el tema, y eso es genial. El problema es cuando esa chispa se confunde con el fuego completo de una formación profesional seria. Claro. Entonces, si ese camino del atajo es el incorrecto, la pregunta obvia es, ¿cuál es la ruta adecuada para construir ese fuego completo? Y el texto propone un camino que describe como exigente, pero lleno de sentido, dividido en cuatro pasos. A ver, el primero es casi contraintuitivo. Para ser un gran neurocoach, primero tienes que ser un excelente coach. El prefijo neuro no es un atajo para saltarse los fundamentos. Tiene todo el sentido. Es como querer ser un arquitecto especialista en estructuras antisísmicas sin haber estudiado arquitectura primero. Exacto. El texto es muy claro. Menciona estándares como los de la IAAC o la ICF y un mínimo de 200 horas de práctica supervisada. Dice que esa base es sagrada. Sin esa estructura, las herramientas de neurociencia se quedan flotando. Ok, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Estudiar neurociencia, pero no de cualquier manera, desde las fuentes primarias. Aquí el autor hace una distinción muy importante entre los libros de divulgación y los papers científicos. Nombra a pesos pesados como Kandel, Damasio, Ledoux, Lisa Feldman Barrett. Y eso es clave, porque una cosa es leer una versión simplificada y otra es ir directo a la investigación. Sí, y la metáfora que usa es reveladora. Dice que los libros de divulgación son una bienvenida hermosa, pero que las investigaciones originales son la casa donde vivimos. Es la diferencia entre ser turista y ser residente. Me gusta esa analogía. El tercer paso, déjame adivinar. nos devuelve a lo que hablábamos antes. Medir. Medir desde el primer día. Volver al HRV, a la calidad del sueño, a las escalas validadas. La frase que usa es potentísima. Los datos nos mantienen humildes y honestos. Me encanta eso. Evita que el coach se enamore de sus propias teorías y se enfrente a la realidad objetiva de si su trabajo está teniendo un impacto fisiológico real. Y el cuarto paso se basa en esa honestidad. El autor insiste en aplicar solo lo que ha sido replicado y probado científicamente. Y si se quiere usar algo más nuevo o experimental, debe presentarse con total transparencia, como una hipótesis de trabajo, no como una verdad absoluta. Entonces, si unimos estos cuatro puntos, el mensaje de fondo es muy claro. El neuro en neurocoaching no es un complemento decorativo, no es un módulo que se añade. Es una especialización que se construye sobre una base ya muy sólida de coaching profesional. No es un camino más rápido, es uno mucho más largo y exigente. El autor estima no menos de 12 meses de formación. Es el retrato de una disciplina que busca una síntesis real entre dos mundos, el arte de la conversación que transforma y la ciencia del órgano que lo hace posible. El neurocoaching riguroso, según estas fuentes, integra ciencia validada, usa conceptos como los circuitos de recompensa como herramientas prácticas, busca resultados medibles en el cuerpo como el HRV. Y por encima de todo, exige una formación profunda, ética y basada en la ciencia original. Exacto, no hay atajos. Y para cerrar, el autor comparte una imagen final muy poderosa, de su propia experiencia clínica. Dice, llevo años acompañando cerebros humanos literalmente despiertos en quirófano. He aprendido que la ciencia y la compasión no se contradicen, se potencian. Y con esa idea, queda claro que la maestría no está en elegir, sino en ser ambos a la vez. Es una conclusión muy potente. Y nos deja con una idea para explorar. Todo este material nos muestra que es cada vez más accesible medir nuestros estados internos, tener una especie de panel de control de nuestra propia fisiología. Esto nos lleva a una pregunta. Si pudiéramos ver en tiempo real cómo nuestras decisiones y emociones se reflejan en datos concretos, ¿qué cambiaría en la forma en que gestionamos nuestro propio desarrollo? ¿Qué tan diferente sería nuestro camino de crecimiento si tuviéramos un mapa tan preciso de nuestro propio mundo interior?